Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Muy buenas tardes, tengan todos los que están del otro lado, señores, señoras, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, ancianos, cocodrilos, mamboretás, lo que sea que del otro lado esté presto a poner sus oídos frente a la catarata de verdades y conceptos restallantes que se emiten desde nosotros y los medios. Buenas tardes, sí, buenas tardes, señora Ivana Casas, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, don Gustavo Gordillo? ¿Qué dice? Muy bien, retornada después de sus breves vacaciones. ¿A dónde fue el sábado pasado? En Temperley City, ¿conoce? Tengo visto. Don Gustavo Bulla, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Gustavo Gordillo, Ivana Casas, Martín Caballero? Y Ginebra Gordillo. Ginebra Gordillo, los muchachos del programa de San Lorenzo que se acaban de ir, los que vendrán, los que lo fueron antes, los que por siempre tienen de estudiante. Para está, toda muy, está muy saludador, digamos. La vida del corazón. La vida del corazón. Así dice él. ¿Quién dice? El himno del estudiante. El himno del estudiante, bien, bien. Estamos hasta las 3 de la tarde en esto que hemos dado en llamar Nosotros y los medios, y que tiene una catarata de cosas para contarles. Digamos, en principio, que este es el programa número 238 de la historia de Nosotros y los medios. 238. El 38, sabe, diga, escuche, piense, está cargado. Reflexione, note. Una canción de Divididos. El 38 está cargado, no tiene balas, pero no se hace... No tiene balas, pero no, no se sé si apretar. No le sé, puse ah, balas, pero le no puse sé balas, si apretar. No sé si apretar, así es. El 38, si usted quiere jugar al 38, tiene que soñar con el aceite o con las piedras. ¿Con el aceite o con las piedras? Decida usted. Bueno, yo no sueño con nada. Ya ni sueño me quedan. Mire usted. Y si resulta que tiene una hija que se la pasa delante del televisor, pues también puede jugarle al 38, ya que el 38 es el vidriero. Y usted sabe que a quien se ponía delante de la pantalla le decían: ¿qué son? Hija de vidriero. Sí, en mi barrio de crianza. Y allá por el 1830. Sí, íbamos un poco más allá y le poníamos nombre propio. ¿Qué sos? La hija de Cerrotti. Ah, que era el vidriero. Era el vidriero. Muy bien. Muy bien. Y si usted es un puma, o tiene un puma, o sueña con el puma, o se agarra de las manos. O tiene un amigo el puma. También. También debe jugar al 38. ¿Cómo si se llama usted Víctor o Lía? Yo me llamo Lía. Elía le puede jugar al 38. Y se llama Víctor Olia también. Nos cerramos aquí el tema de los sueños, la quiniela y esas cosas para decir que tenemos vía de comunicación. Oiga, diga. Sí, tenemos. Número de teléfono 43. Perdón. Ah, bueno. 4932. Anoten. 4932-1870. Y vía WhatsApp 1566-75-2205. Usted no quiere que llame a nadie, ¿no es cierto? 1566-75-2205. Ahora me gustó. Sí, ¿hay alguien del otro lado? Porque ya van como dos programas que no nos hacen... No tienen cuenta de WhatsApp. No tienen cuenta de WhatsApp, eso debe ser. También tenemos un Twitter que es @nilmedios. Cada vez que decimos nilmedios es NYL medios. @nilmedios es nuestra dirección de Twitter. Ahí pueden mandar los mensajes que quieran. También al Facebook. En el Facebook somos propiamente José Nilmedios. También NYL Medios. José, ni el medio nos encuentra en Facebook. El mail, si alguien quiere mandarnos un correo electrónico, cosa que ya casi no se usa, ¿no? Ha caído en las huestes de la hija de Vidriero, más o menos, el mail. Y casi, ¿no? Ya eso, nadie usa... Una cosa de gente grande. Sí. El mail es también nilmedios, nylmedios@gmail.com, y nuestro blog, donde pueden encontrar todos los 237 programas anteriores, más este, hoy promediando 6, 7, 8 de la tarde, pues es nilmedios también, nylmedios@... ¿qué estoy diciendo? Vamos de nuevo, nilmedios, nylmedios.blogspot.com. Ese es nuestro blog donde pueden encontrar todos los programas, como ya dijimos. Y vamos entonces con este programa 238 de este 5 de noviembre de 2016. Ha habido otros 5 de noviembre, alguien me dijo. Sí, creo que el año pasado, sin ir más lejos. No joda. Sí. Bueno, sí, tengo... Pero estábamos bastante mejor el 5 de noviembre del año pasado, le cuento. Estábamos medio cortando clavo, pero... Pero no, con un... Todavía teníamos esperanza. Con un ímpetu. Mire, un 5... No le voy a hablar. Yo siempre le digo de lo que no le voy a hablar. Diga. Porque soy de... Haga la larga lista. Soy de la escuela covista. No le voy a hablar. Ni que hace 4 años nos dejara el compañero Leonardo Fabio. No le voy a hablar de eso. Pero lo vamos a mencionar para... Un grande de la cultura popular argentina. Uno de los más grandes de la cultura nacional argentina. Seguramente. Hace 3 años partían el mismo día 2 actores, Juan Carlos Calabró y... Y Juan Carlos Torri, qué sé yo. No, y... Juan Manuel Tenuta, perdón. Ah, mire usted. Que acá cada tanto... ¡Elvira! ...aparecerá por nuestros audios recordando Esperando la Carroza. Ni que un día como hoy, si no hubiera fallecido, cumpliría años Rubén Juárez. No le voy a hablar de ninguno de ellos. Qué lindo, el hincha Racing, bandoneonista blanco. Hincha Racing, el negro del bandoneón blanco. Un grande, el cordobés, que tocaba el bandoneón y cantaba como los dioses. No, le voy a hablar de don Jorge Newbery. ¡Oh! El compadrito. El compadrito. Que sentó de cross a uno. Sí, ingeniero, deportista. Aviador. Mancha papeles. Playboy de la época y demás. Pero se lo recuerdo. Bombivant. Sí, un bombivant y demás. Aventurero. Algunos sostienen que fue el primer ídolo popular previo por afuera de la política y demás, porque sus hazañas en la aviación eran seguidas por... estamos hablando de, como mucho, la primera década del siglo XX. Claro, ¿no? Claro. Eran seguidas por los diarios y demás. Usted sabe que el tango Corrientes y Esmeralda, cuando dice cuando un compadrito lo sentó de cross, sí. Habla de una anécdota donde Newbery lo puso a uno y lo acostó. Ah, mire usted. Bueno, un día como hoy, de 1912, batió el récord de vuelo en altura en globo aerostático. Mire usted. Superó los 5.100 metros. Y es por eso que hoy es el día de la aviación civil. Ah, menos mal. ¿Qué iba a decir del globo ludo? No. No, el globo, para un poco equilibrar con el programa anterior. Acá no se, en esta radio no se menciona el globo. No, pero nosotros sí, porque nosotros somos compadrito en toreo propio y torazo en rodeo ajeno. El Club Atlético Huracán de Parque de los Patricios le pidió permiso para usar el escudito tan característico, el globo Huracán, que él había diseñado para su hermano Eduardo. Él les da el permiso y le dice, sí, así como este globo, este esférico, surcó en los aires de 3 repúblicas, espero que lo sepan defender en el balompié y no sé qué. Y a los 2 o 3 años, la Comisión Directiva Huracán le manda una carta diciéndole, hemos ascendido 3 divisiones cumpliendo con lo prometido. Mirá. Así que, ¿qué le pasaba a Jorge? El récord en globo. En globo, después hizo varias cosas y se estroló como tenía. Como Dios manda. Murió en su ley. El hermano también quedó en un globo pampero que nunca apareció, nunca aparecieron los cadáveres de los 2 tripulantes. También falleció. O sea que todavía tal vez esté en el aire. Sí, puede ser.

Licenciado Alejandro Pablo Abeluto. Mucho a quienes se fueron, a muchos que no los quieren a ustedes, dicen que ustedes son la continuidad del de directorio de Urquiza, de el gol La Libertadora del 55, del gol La Libertadora del 55. ¡Caramba! Del gol La Libertadora del 55. ¿Qué son ustedes? Mira, somos hijos ustedes de la década del 60. La década del 60 tuvo dos grandes imágenes, el Che Guevara y los Beatles. No. Dos polaridades diferentes, pero dos profundas transformaciones de la sociedad, de las costumbres, de la relación entre padres e hijos, de las relaciones laborales, de las relaciones sexuales. Ustedes serían sesentistas. Nosotros somos herederos, hijos de la generación. O sea, seguimos yendo para atrás. No, porque el kirchnerismo era sesentista. Yo lo veo a Aranguren y veo al Che Guevara y a los Beatles. ¡Pero mamacura! ¡Qué duda cabe! Lo que te quiero decir es esto. La experiencia del Che Guevara fracasó, claramente, pero las transformaciones culturales que se produjeron a lo largo de los años 60, hoy las encarnan. Entonces, ustedes son los Beatles. Nosotros somos los herederos de todo eso. En el ciclo Grandes Pensadores del siglo XX, Alejandro Pablo Abeluto. Nosotros somos los herederos del Che Guevara y los Beatles. ¿Qué problema, no? Déjame un segundo. ¿Sabes una cosa, Pablo? Olvídate del Che Guevara y olvídate de los Beatles. ¿Qué es lo que dice la gente hoy? Que este es un gobierno para los ricos y este es un gobierno formado por hombres del Cardenal Newman, que nunca tomaron un colectivo, nunca tomaron un tren, nunca fueron caminando a ningún lado. Así que basta de charlas y apagar, ¿eh? Porque este partido también lo perdieron. ¡Qué joder! Quiero sumar a Alejandro Biondini. Alejandro Biondini, presidente del partido Bandera Vecinal, que fuiste uno de los pocos que salió a apoyar a Pichetto. No, yo, lo que yo señalé fue, de alguna forma, un tuit, un comentario irónico. Primero señalando un informe de la semana anterior del programa de La Nata, y ahora el senador Pichetto. En el particular, con lo que manifiesta Pichetto, no comparto el concepto de resaca o una adjetivación de esas características. Así que frente a todas estas cuestiones que se están diciendo, la verdad que ya parezco un político moderado. En el ciclo Grandes Pensadores del siglo XX, Alejandro Biondini. Frente al programa de La Nata y ahora el senador Pichetto, la verdad que ya parezco un político moderado. He comprendido el mensaje. Flaco, basta el vago, basta el atorrante. Yo tengo razón por todas las puntas, tenemos. A mí nadie me paga la entrada de cine, la entrada al teatro. Yo en este país no banco más atorrante. Terminémosla, viejo. ¿Hasta cuándo vamos a ser pelotudos? Si vamos a seguir siendo pelotudos, me voy de la Argentina. Entonces, 280 pesos por mes, no, porque va a tener que pagar. Que pague, y si no, que vaya a pintar casa, que se hagan puta. Están todos vagueando ahí en la Villa 31. Que nosotros nos merecemos. Viven enfrente del Museo Renault, en la zona más cara de la Argentina, armada una villa. Yo me merezco. Vos te mereces una patada en el ojete y volver a tu país, la concha de tu madre. Que se dejen de joder, mono de mierda. Ya me tienen las bolas por el piso. Tarados de mierda. Fútbol, fútbol. Patada en el ojete, qué fútbol. En el ciclo Grandes Pensadores del siglo XX, Babi Echecopar. Fútbol, fútbol. Patada en el ojete, qué fútbol. ¡Ay, Dios mío! La Argentina como Argentina. Argentina como Argentina. Grandes pensadores del siglo XX, grandes dirigentes de la República Argentina, grandes hacedores de la política, grandes hijos de una gran... No será posible. Y grandes comunicadores, como Don Babi Echecopar. No le eche la culpa a la madre, por favor. No, que la madre debe ser bastante... Babi no sabe la cosa que dice de la madre. ¿Por qué? Mirá los Beatles y a quienes parieron. Los Beatles y... Sí. Ese es y otro. Y Che Guevara. Yo igual tengo la tesis de que todo aquel, y discúlpenme los que tengan ese problema, pero digo, sobre todo aquel que está en un lugar público y es tartamudo, no en el caso de Guado de Pedro, que arrastra la tartamudez, que no es fácil de curar y hace lo posible, pero digo, pero los que tienen algún problema de comunicación, digo un Bonelli, digo un Tenenbaum, que ocupan lugares de comunicación, hay algo en la cabeza que les funciona mal. Sí. Porque eso se resuelve de otras maneras y no lo pueden resolver. Digo, como un aporte al psicoanálisis más reventado. Un aporte a la salud pública. Ahora yo digo, pobre, o sea, Babi Echecopar, menos mal que no nació en un barrio pobre, porque si no se tendría que odiar a sí mismo, más o menos. Sí, Babi Echecopar... Sí, yo creo que se odia, ¿no? A sí mismo, sí. No, no, es que no sabés las cosas. Yo sí, porque dicen que tiene... Lo estuve buscando, odia a la madre, al padre. A tal punto se odia a sí mismo que dicen que tiene la casa llena de espejos. se ve. Va puteando, y sí practica la puteada, digamos. Sí. Pero Biondini, maravilloso, el humor de Alejandro Biondini, yo no me lo imaginaba. No, ¿a dónde hace su stand-up? Que digan que lo voy a ver. Pero tiene razón, y yo quiero hacer una ¿cómo es? Una defensa de Babi Echecopar, de Ángel Echecopar. Hágala. Porque está tenido por un fascista, por un turro, por un boca sucia. ¿Y qué diferencia hay con un Lanata, por ejemplo, que tiene mucho mejor, está mucho mejor visto? Absolutamente ninguna. 50 kilos. Sí, más o menos, digamos, por ahí 20 centímetros, sí, no sí. Mucho más. ¿Qué? Pero está de moda ser fascista, esto es terrible. Sí, por eso digo, alguien podría pensar, bueno, Babi Echecopar mitad es un reaccionario recalcitrante y mitad es un personaje. Y después vamos a decir, bueno, pero Biondini no expresa nada de la política argentina. Ya de Pichetto más difícil, claro. Porque no es verso que es el presidente del bloque de senadores, lo es y hace muchos años, y por ahora lo va a seguir siendo, nadie hizo nada en contrario. Pero si estamos en un ambiente... La Nata también es un payaso, claro. Pero es un programa visto, es un tipo al que se le da... Es más, el Grupo Clarín, el poderoso Grupo Clarín, hasta que no lo enganchó a La Nata... No encontraba la eficacia que encontró con Nelson Castro, Bonelli, Morales Solá. Podían estar toda la vida que no le iban a No, es que minimizar estos personajes es como cuando uno dice de fundamental, pero déjalo, si es un idiota. Para, no es un idiota, porque patea siempre para el mismo lado. Claro. O sea, su idiotez va siempre para el mismo lado. No, no, no, no, y lo que más... No, no se equivoca parejo siquiera. No. Yo creo que el cambio importante, y esto sí, increíble en 11 meses, es que hoy cualquiera de estas barbaridades tiene una cabida, más o menos pasa, ¿no? Aunque sea Babi Echecopar, hace 12 meses hubiera dicho que me perdonen los del INADI, pero los paraguayos los perdonen. Sí. No, hoy ya el INADI es una palabra borrada. Absolutamente. Si alguien sabe quién preside el INADI, por favor que lo diga. Y así de seguido hay un clima. Y yo quería decir, hay un error en la edición. Dice grandes pensadores del siglo XX y los pensamientos son muy anteriores. Son muy anteriores, sí. Son muy anteriores. Pero los portadores no sanos son del siglo XX. Claro, nacieron en el siglo XX, claro. Pero son hijos de... Y necesitamos en un momento en que el ministro de Cultura pretende que la generación pro son hijos de los Beatles y del Che Guevara, y lo dice por televisión, aun cuando se le cagan de risa hasta Petiso Feynman. Sí. Y él pretende seguir explicando. Estamos en manos de gente complicada. Son hijos putativos, diría yo. Sí, son hijos de... ¿Cómo era? Nos estamos yendo. Martín Caballero en la operación técnica. Doña Ivana Casas. Nos reencontramos el sábado próximo. Muy bien. Estuvo medio callada hoy. Estuvo apocada. Estuvo con un ojo acá, con un ojo dormía y con el otro vigilando. Y el otro vigilando a Ginebrita. Gustavo Ulla y quien les habla, Gustavo Gordillo, todos el sábado que viene, a partir de las 2 de la tarde, en una de esas estamos haciendo otro Nosotros y los Medios. Yo creo que sí que vamos a estar. ¿Usted cree que sí? Sí, yo ¿Usted creo. ¿Qué dice, Casas? Y vamos a ver qué pasa con Rani ahora cuando salimos. Ah, claro, si nos está esperando. Y vamos a ver, le daremos batalla. ¿Usted tiene algo para el lunes? Ah, lunes, 19 horas, Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, aula 300, Santiago del Estero, 1029. ¿Qué pasa, hombre? Se presenta el libro, que ya es muy exitoso, Néstor Kirchner, el tipo que supo, de Mario Weinfeld. Van a estar en la mesa acompañados por Glenn Postolki, el decano de la facultad, Nilda Garré, la exministra de varias carteras, y Martín Rodríguez, que es un periodista que colabora con Mario Weinfeld en su programa. Interesantísimo. Sí. A mí me lo regalaron el libro hace relativamente poco, para mi cumpleaños, y lo empecé a leer hoy. Bueno. Y está muy bien. Si quiere, está muy bien. Déamelo que por una módica suma le consigo una firma. ¿Me lo hace autografiar? Bien. Qué ganas de no verte nunca más, Martín Caballero. Y todos nosotros y los medios nos vamos. La gente en la calle dice que se vaya. La gente.